Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra musical Despertares, interpretada por el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Coro Juvenil de la Fundación Teatro Nacional Sucre en el Teatro México de la capital. En la pieza la música sigue cumbres y principios del despertar a la sexualidad que experimenta el ser humano en la adolescencia y la confusión tumultuosa a nivel interno y externo de esa fuerte realidad. La obra está basada en la pieza teatral El Despertar de la Primavera, escrita por Frank Wedekind en 1891. Internacionales. Ciudad de Panamá. Un proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de Panamá impulsa al gobierno con este programa a continuar cumpliendo con el compromiso internacional de preservar la cultura y el folclore, acción que también incluye las lenguas y técnicas artesanales, heredadas por generaciones y guardadas en mente colectiva. Bailes típicos, vestimenta tradicional, gastronomía de los indígenas, comunidades locales y afrodescendientes quedarán grabados en video, audio, revistas y una página web como parte de esta iniciativa que comenzó en el 2011. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.